Como fijaos que esa tercera parte tiene un comienzo realmente espléndido. El primer párrafo solo es una cita del Papa San León. Es el célebre sermón navideño. Cristiano, reconoce tu divinidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de los tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. La liturgia, básicamente, se siente en la. De modo que está realmente todo tratado en la vida del hombre, centrado en la gracia sobrenatural, en la participación de la naturaleza divina, y en este, así se estudia todo, así se estudia. Se habla de la incorporación a Cristo, esta parte introductoria ya nombra los que estamos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos. Somos templo del Espíritu Santo. El camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. Y aquí hay la agradable sorpresa de que termina el párrafo citando: hay dos caminos, uno de la vida y el otro de la muerte. Una gran diferencia hay entre los dos. Y esto es de la vida G, o sea, de este catecismo del siglo I, de comunidad cristiana, de origen judío, que ha salido ahora en nombre de cristiandad, más antiguo del catequístico de la iglesia. Y es entonces una de las observaciones sobre que en las catequesis es importante destacar el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva tiene que predicar el Espíritu Santo, la gracia, las bienaventuranzas, el pecado, el perdón del pecado, las virtudes humanas, el tipo moral, las virtudes sobrenaturales cristianas de fe, esperanza y caridad, y el doble mantenimiento de la caridad entre el prójimo y una catequesis sobre la Iglesia. Estas son las observaciones que hace el tipo introductorio. Entonces yo cojo algunos temas, pero voy a hacer alguna observación sintética global. Esta parte tiene una cosa que yo he destacado en un escrito ese, que ha salido en cristiandad y más resumido en Cataluña cristiana, para decir en un párrafo allí todo lo que quería yo decir de alabanza del catecismo. Lo dije de esta manera y voy a explicar ahora qué quiero decir. En la formación del sacerdote hay toda una parte que un cierto profesorado había tradicionalmente, que profesaba lo que se llamaba la teología moral. Naturalmente, si se entiende bien, según Santo Tomás y todo, y la tradición patrística, digo que debe ser. En lo teológico, lo doctrinal, contemplativo, teorético y lo práctico, aunque son funciones distintas intelectualmente, pero teológicamente es un solo saber. No se separa lo práctico de lo teórico en la teología. Según Santo Tomás, la ciencia sagrada es unitaria. Y como que no se apoya en principios racionales humanos, sino se apoya en la palabra de Dios revelada. La revelación de Dios es iluminadora y llama a la correspondencia, al amor, y exige vivir según ella, y si me amáis, guardad mis mandamientos, esta es la vida eterna que te conocen, en la vida sobrenatural, la vida cristiana, no hay un conocimiento práctico que pudiese sustentarse por sí mismo, sin formas morales, diríamos, laicas actuales, se pretende sustentar unas actitudes éticas cuya fundamentación real no se da, aspectos característicos. Esto es una, de alguna manera, una herencia en el mundo contemporáneo, precisamente de la moral de Kant, ¿no? El imperativo moral es porque sí, diríamos, práctico. El imperativo no tiene, no hace falta dar razón teórica de por qué. El para el cristiano no es así. Los deberes del cristiano derivan de que sabe que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Hijo de la vida divina, que tiene que vivir según esto, porque sois templo del Espíritu Santo, no obtenéis de Cristo. La vida moral deriva de lo que creemos en Dios, de su misterio salvífico. ¿Eh? Y por otra parte, pues no tiene sentido tener una fe que se ilustrase mucho en una teología especulativa y no irradiase y no fuese consecuente inmediatamente para la virtud y para la vida. Claro, no se extingue. En realidad, la teología moral, por tanto, es una parte de la única teología. Esto es una contaminación de las ciencias humanas naturales en el campo de los estudios sagrados ha hecho que es certísimo que no todo el mundo puede estudiarlo todo. Para estudiar la escritura uno se especializará en conocimiento de lenguas adecuadas para conocer las fuentes en sus textos más auténticos, etcétera, y tendrá una dedicación a ello. Un teólogo dogmático pues tendrá más conocimiento de los sistemáticos, de los escolásticos en su vertiente sistemática, etc. Esto es verdad, pero la teología, diríamos, podría más ser un poco menos especialista, designarse a saber cuantitativa y materialmente menos cosas, saberla más. Saberla más es saberla en unidad. Porque pasa incluso al pasado. Hay tomistas que apenas han leído los comentarios de Santo Tomás a la Escritura. Sí. Y grandes tomistas, que se noten en un momento dado, que traen la cita de la Escritura de una forma ortodoxa, pero pobre, diríamos, o menos adecuada a la argumentación que quieren dar, o menos atinada que como Santo Tomás aporta los textos de sus argumentaciones. Hay un excesivo, diríamos, especialización que de alguna manera, pues, todas estas cosas tienen una razón de ser en tiempo, en trabajo, pero sí, una cosa es que no podamos hacerlo todo, y otra es que lo que nosotros no podemos hacer, digamos, no tiene importancia. Me parece muy bien que haya un señor que diga, yo no podría dar clase de dogmática o de escritura, pero puedo dar bien la clase de moral y la clase de derecho canónico. Bueno, no piense usted, si este señor a la larga te dice, porque uno no puede ser un gran escriturista y no saber explicar teología moral. Bueno, también puede sacar eso, por la misma razón que usted no sabe explicar escritura, porque se ha especializado demasiado en eso. Pero sí, piensa que para la teología moral, lo que importa es el conocimiento del hombre y cosa práctica, lo que sea, y si vuelve un pragmatista, ¿no? Entonces no es un teólogo. En la medida en que se desconecta de la escritura y de los dogmas, no es un teólogo moral, es un filósofo moral, hace de ontología para curas, ¿no? Que los curas sepan explicar a los periodistas la deontología de los medios de comunicación social, y eso es el lenguaje que es frecuente ahora que es un sacerdote que en realidad explica deontología, explica tratar de un grado particular, ¿eh? Y no está explicando una teoría, sino que está hablando en un lenguaje de moral natural, de una teoría humanística, de una antropocéntrica y inspirada en lenguajes que proceden de otros mundos que el mundo cristiano. Supongo que sabéis de qué hablo, ¿no? Ya habéis experimentado esas cosas, ¿no? Entonces, los profesores de teología moral ciertamente solían las complejidades del mundo moderno, que fueron surgiendo cuestiones que esto ocurran, surgen cuestiones que antes no habían sido tratadas de aquella manera, porque hay nuevas posibilidades. Por ejemplo, el problema de si es lícita la fecundación in vitro, esto no se hubiera ocurrido nunca, sino a los tiempos que ya tuvo el ensayo para meter los cópulos. Esto supone unas técnicas que hacen posible esto. Supuesto que esto biológicamente, médicamente es posible, esto moralmente es lícito, sufrir la infecundidad del matrimonio con una fecundación artificial, etc. El problema moral, diríamos que de alguna manera nuevo, porque moralmente, en la línea de la intencionalidad, vale el principio de la naturaleza de las cosas, de la organización de la vida, y los papas, la gente se queda muy admirada, que siempre que lo tratan en serio, dicen cosas que derivan de principios permanentes y que se dieron a resolver cuestiones que éticamente son iguales, aunque materialmente, técnicamente. Fijaos que ahora la ética se le pone epítetos y cosas. Bioética, ¿no? Bioética, no hay bioética, no sé. Es decir, aquí si usted se mete, tiene que ser biólogo. Bueno, para saber de qué me hablan, tengo que saber de qué se trata el problema. Pero no es que yo tenga que condicionar. Si yo como bioético me parece una cosa y el Papa dice lo contrario, pienso que el Papa no sabe bastante biología. Y eso es lo que está ocurriendo así, sin más. Por esto en la tele misma se dijo que este catecismo no tiene en cuenta los progresos científicos, psicológicos, psicoanalíticos, biológicos, porque no dice nada de esto. ¿Por qué tengo que decir? No sé si. Bien, que pasa es una cosa, como que la vida moral es la ordenación de los actos humanos a la felicidad del hombre, la moral cristiana es así, sabemos que Dios nos llama a una felicidad sobrenatural, y por tanto no hay una moral cristiana meramente natural, aunque en la moral cristiana y solo en ella está plenamente sanado, lo que sería la ley natural. Moral natural, realizada, doctrinal y vitalmente, solo está en la moral cristiana. Pero la moral cristiana no es una moral natural, meramente. Con mucha riqueza de cosas que son muy aprovechables para la moral cristiana, porque son verdaderas. Pero un cristiano hará muy bien en conocer a Aristóteles, como hizo Santo Tomás, y aprovechar su doctrina de las virtudes para explicar las virtudes cristianas. Los santos padres tomaron muchas cosas, estoicos, platónicos y aristotélicos. Por ejemplo, la doctrina catequística tradicional, las virtudes morales son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, eso viene de Platón. ¿Me explico? La doctrina del acto humano, del acto libre, de las circunstancias del acto humano, de cómo la ignorancia o la violencia quitan la responsabilidad moral, todo esto son cuestiones que están más antiguas de Aristóteles, muy bien tratadas, y más a las utilizan muy bien. En tanto, siendo la vida moral una cosa de actos humanos, que siempre son de un hombre en un momento dado, en una circunstancia, el juicio prudencial práctico, esto me es lícito hacer, esto es conveniente que lo haga, yo debo hacer esto hoy, aquí, es una conclusión singular, que mirándolo bien, hablando en plata, digo, que a veces no lo parece, solo puede formular el juicio práctico último, cada uno para sí. Y no es contradictorio con esto el consejo, la dirección espiritual o el precepto de la iglesia. No sé si me explico. Porque esto está en San Ignacio claramente. La función de un director espiritual, en los ejercicios sobre todo, de un consejero, es ayudar a que el otro discierne. Claro, el caso de la obediencia. Bien, pues exacto, con el voto de obediencia que el Señor, si le mandan aquello, sabrá que tiene que hacer lo que le mandan, porque este es su caso. Y si le mandan una cosa pecaminosa, tendrá que saber que tiene que hacer, lo cual es un arduo juicio singular. No sé si me explico. No entiendo bien. Quiero decir que el tema de la prudencia no se lo quita nadie de encima, ¿eh? Cada uno tiene que saber, y saber aconsejarse, y saber atinar, porque es muy fácil encontrar dos o tres consejos sobre tu situación. Si tú buscas aconsejarte, en pocos días puedes encontrar quien te aconseje tres cosas o tres. Si tienes un poco de ganas de perder el tiempo, ¿no? Hablar de las cosas, pues nada. Entonces tú tendrás que escoger qué consejero, qué consejo, si es importante. Entonces resulta como que el juicio singular es personal, en este sentido, de la norma inmediata del juicio práctico de la conciencia personal. Y esta conciencia personal, en cambio, tiene que ser juzgada, sobre todo en el fuero interno, en el tribunal de la penitencia. Tiene que poder saber un sacerdote. Usted dice que se ha formado la conciencia, sí, pero esto es una afectación, esto es una ignorancia afectada, esto es un juicio hipócrita, usted no es sincero. Usted se ha empeñado en que le es lícito lo que no lo es de ninguna manera. Si usted no cambia de criterio, usted no merece la absolución. No sé si usted, y esto tendrá derecho y deber de decírselo al confesor. Pero cuando, en qué circunstancia, no se confundirá cuando simplemente él es de la banda muy estrecha y el otro es una persona normal, el otro le parece lícito una cosa que es lícito. Y el confesor no le absuelve porque no responde a su criterio de vista, ya que tiene una relación. No sé si es cierto, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Sabéis de qué hablo? Sí. Ejemplos históricos. En ciertos momentos, en el clero de Francia, no se absolvía los que hacían teatro. Se le negaba a las esculturas eclesiásticas. Claro, será una profesión como tantas otras que tendrán unos peligros y seguramente en aquel momento le va a aumentar la vida, pero el hecho es que si representaban teatro, pues lo eran, no lo eran, es que se podía haber visto de otra manera. No, porque esto era costumbre francesa, no era tradición católica. Pues cosas así han pasado. Hay momentos y situaciones en que una cosa se considera pecaminosa y tal. Por tanto, a medida que la vida van surgiendo nuevas cosas, que sí que surgen cosas nuevas, por ejemplo, en la Edad Media, prestar dinero y cobrar interés del dinero era pecado. Prestar dinero y cobrar interés. El propósito de la sí. Y una aclaración de esa penitenciaría, de que no se tenía que negar la absolución al prestamista que prestaba dinero y cobraba. Es una cosa tardía, es que en el siglo XVIII comienzan a salir aclaraciones y definitivamente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en un cambio de en una economía no crediticia, financiera o así, de tipo moderno, el que les prestaba el dinero por prestarlo no pasaba nada, no sé, tenía un valor estable, se suponía que tenía que tenerlo. La primera vez que se comenzaron a hacer devaluaciones de moneda, hubo tratadistas que dijeron que era un pecado por parte del poder político devaluar la moneda. Hay un tratado para Mariano en latín de notación en mente que dice que es ilícito, que el rey se valore la moneda. Se hacen continuamente y nunca se oye plantearse cuestiones de ilícitud sobre la situación de la moneda. Porque la moneda es un signo de cambio flotante que depende de 50.000 circunstancias y porque la economía está regida por el predominio del crédito sobre la moneda. La finanza sobre la artesanía o el comercio de tipo financiero sobre el comercio de tipo de mercado de cuerno, digamos. Cambiadas las circunstancias, lo mismo que hacía que se dijese que entonces el préstamo con interés era pecaminoso, ahora se decir que es lícito, pues no votaba más. No sé si no. Por tanto, partido por un preámbulo lo siguiente. Es a partir, está planteada la cuestión en la Edad Media, pero es a partir de la Edad Moderna, sobre todo del 16 y 17, cuando una gran parte de la tarea de la teología moral, que también comienza a especializarse demasiado, es el estudio de hipótesis de casos. No pudiendo en cada caso saberlo todo, se crean como unas tipologías, tal circunstancia, si este señor tal cosa tiene obligación de tal cosa en tal caso, en tal situación. Es lícito matar a un tirano, sí, a condición que el que mate al tirano lo haga, como quien dice, de acuerdo con la comunidad, y que se sepa que se puede establecer un poder no tiránico que resuelva los problemas de bien común. Porque si la muerte del tirano lo va a traer una anarquía, una guerra civil o una tiranía más dura, entonces no. ¿Cómo sabes lo que va a pasar después? De momento me lo cargo y después ya lo veremos. No sé si me explico, ¿eh? ¿Me entiendes? No sé si está claro, ¿no? Bien, esto es un ejemplo, como el de la usura es otro, y después muchas cosas. Una nobleza guerrera, feudal, o una nobleza cortesana que se convierte en presentación de la gloria de la corona, cambia toda la estructura de la monarquía y de la aristocracia. Y surgen una serie de cosas y de maneras de ganarse la vida que consiste en dar coba al rey, que te den empleos, gastarte lo que se gastaban los cortesanos, que tenían que gastárselo en vestir bien para mostrar agradecimiento al rey de quien vivían. No sé si es que cuanto más dinero tenían, más pobres eran y más dependían del poder real. Son situaciones, pues entonces para toda aquella gente no sinvergüenzas, todos hablaban mal. Bueno, pues mira, pues fue muy corruptor todo eso, pero había que planteárselo en cada situación, en cada caso, en cada partido, en cada... Entonces vino lo que se llamó la casuística, lo entendéis, ¿verdad? La vida moral, como que el juicio prudencial es de cada uno, y las situaciones humanas son variables y circunstancias distintas. Entonces se comenzó a escribir la teología moral planteándose una serie de hipótesis de casos. Se planteará un caso de conciencia en tal caso, esto será lícito, no será lícito, es un pecado contra. Está claro, ¿no? Y entonces comenzó el problema de la formación de la conciencia recta. Claro, una cosa que parece al principio muy sencilla. Para saber que obro bien, tengo que tener la certeza de que aquello es conforme a lo de Dios. Si se trata precisamente de esta situación compleja, esto es robo, este interés de la prensa de aceptar este empleo, es robo, es... etc. Y entonces vino la casuística, de la cual se abusó mucho. Entonces vino el planteamiento de la cuestión de la probabilidad, un juicio seriamente probable sobre la licitud permite que se considere que es lícito obrar, formándose la conciencia de que aquello no es opuesto a la ley divina con una seria probabilidad. Si se dice probabilidad, se supone que no es certeza. Admite probabilidades en contrario, decían, si es más probable que esto está prohibido. Pero también es seriamente probable que no lo está, ¿qué puedo hacer? Y unos decían, tienes que tener la mayor probabilidad de que lo conformará con la ley, ¿eh?, para poder saber que es lícito. No te puedes acoger a una opinión probable de licitud si es menos probable que lo contrario, ¿no? La opinión favorable a la ley tiene que ser considerada como una especie de presunción favorable. Otros decían que había que estar seguro, los juristas, otros decían que bastaba una probabilidad tenue, marxistas, y una serie de juegos de palabras tremendos. Había quien profesaba teóricamente un probabiliorismo muy riguroso y que era un sinvergüenza en una aplicación práctica. Otros, ha sido muy frecuente, como el padre Ramier era más probabilista que San Alfonso Ligorio. Probabilista palo seco, lo más vecino al laxismo que se puede ser, de don Santo Varón. Y muchísima gente integrista, papista, devota del corazón de Jesús, esperanzados del reino de Cristo, en el sistema moral han sido probabilistas. ¿Me explico? Mientras que los galicanos y simpatizantes con el jansenismo eran probabilistas. O sea, que no os engañéis sobre la calificación. No penséis que todo está dicho cuando dice que Pascal se burló de los jesuitas, que tuvo razón. No, no está claro que la tuviese. Y se ha terminado la historia con eso. En el probabilismo, que cultivaron más frecuentemente los jesuitas, y sobre todo se habló mucho más del probabilismo de los jesuitas, así en plan de la polémica, pues hubo excesos laxistas que frenaron Inocencio XI, por ejemplo. En el probabiliorismo hubo hipocresía. Fue la moral. O sea, a lo mejor yo especulativamente tendría más a la posición más tomista, que es más como probabiliorista. Y el planteamiento casuístico, ya os explicaré qué decía el padre. Pero, gracias a Dios, siempre he hecho una cosa, pues, si queréis. Hay dos cosas a hacer en la vida, porque no se puede saber todo. No tienes que saber escoger fuentes, ahora, desde ahora el catecismo, que no trata el problema de los casos de existencia humana, de los sistemas morales, no lo creo. Fue muy bien acuerdo, porque es para el catecismo, si tú le explicas a un niño en la catequesis, había gente que decía que si hay una probabilidad seria, sólida, de que una cosa es lícita, aunque sea más probable que es ilícita, puedes prácticamente suponer que es lícita, que es ilícita. Se escandalizaría muchísimo. ¿No os explico? Yo esto para mí no lo sabía, pero con la tesis escrita de Aristóteles de Roma, había metido en el apéndice un tratado completo de la moral que explicaba. Era más probabilista que San Juan. Probabilista palo seco, como probabilista como los jesuitas eran casi todos. Y es que era muy jesuita. Y seguía la doctrina común. Doctrina que estaba combatida en Francia, sobre todo por los transmisores de los radicales. Y defendida por los papistas, los que introdujeron la doctrina en la calidad del Papa, introdujeron también la moral sobre él. Entonces, este discurso lo hago por lo siguiente, que si se analizase todo el tema, es muy, sería una cosa muy detallada, y vale más introducir a la lectura de eso, de esta manera sintética. Pasa lo siguiente. Yo, que tenía más simpatía a Santo Tomás que al planteamiento casuístico, ya os explicaré qué quiere decir esto. Lo que hice es leer San Alfonso Ligorio. Está aquí en la universidad, hay de estos autores, los encuentras 4 o 5 veces en distintas ediciones, porque estaban en todos los conventos de Barcelona antes de la desamortización, y cuando desamortizaron los conventos, muchas cosas los quemarían, pero no lo quemaron todo, algunas reservaron así como quien lleva papel viejo, unos determinados almacenes, sitios. Después con el tiempo, los bibliotecarios, conscientes, lo que sea, los han ido más o menos ordenados, están todos colocados, comidos por las ratas, ahora los han desratizado, los han desinsectado, los han clasificado y los han... están bien puestos, ¿eh? Un archivo de volúmenes y folio antiguo. Yo he estudiado muchas cosas, ¿sí? Yo por ahí la propia universidad, ¿no? Allí descubrí cosas de San José muy interesantes, descritos del siglo XVIII. Entonces yo allí he estudiado una tal Alexandre, una teología moral probabiliorista de un dominico que era galicano, muy extensa, y San Alfonso Ligorio, que hay varias ediciones. Y entonces me pasó una cosa muy curiosa. Yo, leyendo San Alfonso Ligorio, me ha pasado a la vez, casi en el mismo momento, dos cosas. El argumento central por el cual él defiende el probabilismo. Dijo, esto es una tontería, dijo eso. Porque dice que... aplica el concepto de conocimiento cierto que Santo Tomás y que Aristóteles tienen, el conocimiento científico, lo aplica a los juicios prácticos, pero claro, ningún juicio práctico tiene la certeza de todo epistemónicón, porque entre otras cosas un juicio cierto científicamente tiene que versar sobre verdades necesarias, y solo hay certeza en las matemáticas, en la física matemática, en lo práctico singular, nunca hay ciencia. Y si porque no hay ciencia, ya no se puede suponer que hay deber, entonces no quedaría deber moral, nunca. Porque lo que es más claramente debido, y si no hay ningún problema casuístico, no obstante, la certeza que tienes y que tienes la obligación de hacer aquello, no se puede comparar con la certeza de la geometría, de la metafísica. O sea que el argumento es una falta. Yo hice un trabajo, cuando me doctoré en teología, hice un trabajo refutando el planteamiento de San Alfonso de Ligorio por falta de rigor filosófico y proponiendo que estaba mejor visto si se mantuviera, no se hubiese desconectado la tradición de los jesuitas de la secunda de Santo Tomás y se hubiese tratado en el contexto del estudio de la moral. Soy tomista, no soy casuista, no soy... Okay. Y simultáneamente con hacer esto, pues me enamoré de San Alfonso de Ligorio, porque es un autor que basta leer cuatro líneas para ver que es un santo, y que aunque tenía poco talento especulativo, tenía una buena intención, un celo apostólico y un acierto moral absolutamente insuperable. Por eso la Iglesia le proclamaba doctor de la Iglesia. Se nota, es un autor que, siendo un tratado de teología moral, como era casuístico, es fervoroso. ¿Eh? Y no es porque esté siempre haciendo sermones, está analizando, diríamos, en sentido teológico moral las cosas. Pero se le nota buen espíritu, vida cristiana, ¿no? Es un santo, el voto de la Iglesia. Una maravilla. Y me quedé muy convencido de que estaba muy bien hacerle el caso de la Iglesia. Y entonces me di cuenta de una cosa. Si uno estudia la moral, según Santo Tomás de Aquino, que es estudiar, ¿no?, la vida cristiana, el fin de la vida, la gracia como principio de la acción sobrenatural, la justificación, la santificación, las virtudes teologales, las virtudes morales impulsas, regidas por los teologales, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Santo, lo estudias vitalmente, ¿no? Te parece incluso que es verdad, que está más vecino del lenguaje de la Señora Blanca y del lenguaje evangélico, es la vida cristiana. La vida cristiana. Y dices, está muy bien, pero claro está, forma parte de la vida cristiana el que en una situación social determinada, en un estamento de comerciantes, un estamento de navegantes, un estamento de soldados, un estamento de funcionarios del Estado, pues se les tenga que predicar. No robarás, no mentirás. Y si piensan, soy pecador, se tienen que ir a confesar. Y entonces el misionero tiene que decir, no, mire, esto que usted dice, usted no peca lo raro, sino que no se preocupe. ¿Eh? Y si se equivoca el confesor, pues se mete la pata. Uh-huh. O bien, tiene que decir, esto es ilícito. Y resulta que no lo es. Lo que es que por ejemplo, el tema del hablar verdad o de la restricción mental, lo que sea. ¿Cómo le explicas a uno qué tiene que decir cuando le preguntan una cosa? Quiere saber una cosa que él, por secreto profesional, no tiene derecho a saber. ¿Qué le tiene que decir para ser honesto? Mire usted, yo se lo diría, si no fuese que lo sé por secreto profesional, por tanto no se lo diría. Pues sea muy honrado, pero puede ser un disparate impresionante, porque el otro ya sabe que lo sabe, y entonces le va a secuestrar o le va a torturar para hacérselo decir. Ah, no me lo quiere decir, ya se pasará al estupro del secreto profesional, lo meten en un tribunal popular, un zoco de esos, ¿verdad? Como le llaman, un zulo, ¿no? Y allí se lo hacen cantar, ¿verdad? De modo que el hablar con restricción mental, todo eso puede ser muy hipócrita, pero el no querer nunca hacer restricciones mentales y pensar que siempre todo el mundo tiene que decir todo lo que sabe y hablar siempre con absoluta y total sinceridad, es un poco fuerte, ¿no? ¿Verdad? No sé si me explico. ¿Hasta qué punto es una hipocresía? ¿Hasta qué punto es una honradez? ¿Hasta qué punto es un pecado? ¿Hasta qué punto es un mérito? El callar una cosa y dejar al otro una cuneta. ¿Qué te parece? ¿No veis? En fin, yo me invento unas cuantas cosas, ¿no? Naturalmente tengo poca experiencia de esas cosas, profesional, etc. Pero lo que os leí, lo que os digo es una cosa que se nota en la vida, lo habéis notado. Estas personas que las ha habido, debe llegar alguna, que al llegar a sus 80 años llevaban 40, confesando muchas horas cada semana. Hablabas con ellos una vez y te enterabas más de toda una cosa que con 50 conferencias. Sabías mucho. ¿Me explico? Con el padre Orlandis, la dirección del padre Orlandis, tengo unos recuerdos tremendos, formidables, magníficos. Está seguro también que era un gran profesor de primeros años. Esta forma me ha confesado algunas veces y otras me han disculpado aquí cosas. Era una delicia. Pero claro, entonces uno se da cuenta de una cosa muy sencilla. Uno podría saberse muy bien sabida la Suma Teológica de Santo Tomás y el silogismo práctico que lleva una para poder aconsejar o negar la absolución o decir no tengo escrúpulo, eso es lícito, eso es otra cosa. Puede no sabérselo sacar del estudio de la sistemático. Lo entendéis por qué, por este carácter singular, ¿no? Que requiere conocimientos singulares, que como que en cada caso es nuevo, requiere experiencia humana, para poder situarse y comprender a las personas y situaciones y tal. Con lo cual la cosa es muy simple. El preámbulo es muy cargado de complicaciones, porque la historia de este problema está cargada de sofismas, complicaciones, injusticias y pedanterías. Entonces yo, no antes de haber estudiado San Alfonso Ligorio, sino después de haberlo estudiado, llegué personalmente a una cosa muy sencilla. Donde si Santo Tomás es doctor de la Iglesia, es el doctor común, y Pío XI explícitamente en la Studiorum Ducem que en cuanto a argumentación, diríamos una encíclica, diríamos menos imperativa, menos exigente, pero es la más completa de contenido material, la que razona más la grandeza de Santo Tomás, habla lo que no habla de Eterni Patris, que es de la filosofía, habla de la teología, habla de su acierto en comentario a las Sagradas Escrituras. habla de que es un maestro de doctrina moral, ¿eh? Habla de todo, todas las dimensiones, de todas las dimensiones. Si Santo Tomás es doctor común y se le alaba justamente, dice, de ser un inspirador espléndido de la moral cristiana, obviamente vivido de la forma más sobrenaturalizada, en conexión de las virtudes con los dones y con la gracia. Y la Iglesia nombró doctor de la Iglesia San Alfonso de Ligorio, cuya obra estaba prohibida por autoridad de muchos obispos en Francia, que imponían en sus seminarios morales probabilioristas, que Pío IX las hizo poner en el índice contemporáneamente con declarar doctor de la Iglesia San Alfonso Ligorio, para desterrar los adversarios de San Alfonso de los seminarios franceses y meter a San Alfonso en Francia. Esta historia. Entonces tú lees a San Alfonso Ligorio y te das cuenta. Y entonces lees a San Alfonso, argumentando su posición muy matizada, que llaman algunos equiprobabilismo. No hace falta para obrar moralmente de una forma recta que la opinión favorable a la licitud de un acto sea más probable que la opinión favorable a la ilicitud. No es más que falta. Pero no se puede asumir como pudiendo formar una conciencia recta una opinión de la cual se está cierto que es menos probable que la coherencia de la voluntad. Lo que llaman equiprobabilismo, es decir, con certeza de que es más probable que una cosa esté prohibida, no se puede considerar una coherencia. Y la certeza moral se consigue con una certeza de una mayor probabilidad. Pero esto no quiere decir, contra los dominicos que decían al contrario, los prohibidoristas, que solo se pueda considerar la opinión de la licitud de la probabilidad apta para formar una conciencia recta en el caso de que sea más probable. Basta con que sea seriamente probable y no se pueda argumentar una mayor probabilidad cierta de la obligatoriedad. Entonces, no habiendo una vigencia imperativa de la ley en aquel caso singular, el hombre tiene que probar libremente, que en este problema se plantea el problema del pecado, sobre todo el pecado mortal. Es que una cosa para un confesor no puede decir: usted, si quisiera ser santo, tendría que hacer tal cosa. Bueno, sí, bien. Pero es que el concepto de la santidad obliga siempre y obliga a amar a Dios y al prójimo a ti mismo, pero en las aplicaciones concretas no se puede deducir un silogismo, de modo que, si dijéramos, en cada caso, cada hombre que hace algo, no tal bien, menos perfecto que otra cosa que también podría hacer, peca. Esto es una herejía. Perdón, disponía un ejemplo muy divertido. Si un señor que quiere dinero y puede hacerlo, pues no lo tiene y defrauda a su familia por querer hacer una limosna, entonces está faltando la justicia con su familia mientras quiere hacer un acto de misericordia con el prójimo. Pero si tiene dinero, superfluo, y va y da 1000 pesetas, y otro le dice: estás pecando, porque podrías dar 2000. Hombre, no. Sería mejor dar 2000, pero dar 1000 no está mal. No sé si me explico. Dar 1000 no es un mal menor, es un bien menor que el de 2000. Porque dar, decía, si te dan 4 palizas y no 20, las 4 palizas es un mal menor. Si te dan 1000 pesetas y no 2000, las 1000 pesetas es un bien menor. Pues Pablo Andrés hablaba así, de esta manera, que no hay que confundir el bien posible, menor que otro bien, que es más arduo, tal cosa, con el mal menor. Dar una limosna de 10.000 pesetas, bueno, darla de 50.000 puede ser mejor. Recibir 10 palizas es malo, y si recibes 50 es peor que 10. Pues las 10 palizas son el mal menor. Las 50 pesetas son el mayor. Pero como que no hay deber, de modo que la omisión sea pecado mortal, por ley, por ley. Otra cosa es que no, Dios puede llamar a alguien con su gracia y no hacer aquel acto perfectísimo de santidad. Puede ser una gravísima resistencia a la gracia que puede traerle la pérdida de la perseverancia. Es un problema distinto ese. No sé si me explico, esto lo podrá decir como director espiritual. Usted, Dios quiere que tal cosa, y usted no es Dios de nuestro. Dios le exige tal cosa. Matar al hijo, en el caso de Abraham. Pues. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Pero no constando, no sabiendo y no siendo esos llamamientos universales, el confesor no puede prohibir a alguien que va al entierro de su padre porque Cristo dejó de llamar a uno discipulado porque quiso ir al entierro de su padre. Digo que hay mucho problema casuístico. Y con saber muy bien los comentaristas de la escritura y la suma teológica, queda por hacer la reflexión prudencial, hacerla con criterios también humanos y experiencia humana, iluminar por la razón. Con lo cual resulta una cosa muy sencilla. Santo Tomás es el cordero de la Iglesia, también lo es San Afonso de Ligorio. La Iglesia ha recomendado a Santo Tomás como doctor universal. También ha recomendado muchísimo, diciendo, todo confesor que se rigiese con los criterios de San Afonso de Ligorio tiene la seguridad de practicar bien su ministerio. Esto es lo que se dice cuando se dice como doctor de la Iglesia. Autor que estaba prohibido en muchos casos, antes, se fue al máximo. Bien, entonces a mí esto lo digo por lo siguiente. Lo he dicho implicadamente en los artículos que he publicado. Sin que tenga ningún carácter de juxtaponer cosas incompatibles, contradictorias o heterogéneas, lo que no lo son. El catecismo sigue a Santo Tomás y sigue a San Afonso de Ligorio. ¿Cómo sigue Santo Tomás? Sistematizando la primera parte del Tratado de la Vida Cristiana en torno al anhelo de felicidad, el acto humano, la acción de la gracia, la justicia. Es bastante lo que hay en la prima secunda y en la segunda secunda. Ya lo podéis seguir. El hombre, llamado a la bienaventuranza, el deseo de felicidad, la libertad del hombre, la moralidad de los actos humanos, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, el dictamen de la conciencia, las virtudes humanas, teologales, dones y frutos del Espíritu Santo, el pecado, el mortal y venial, etc. Esto, y después la comunidad humana, la salvación de Dios, la ley de la gracia, la ley moral, gracia y justificación. Esto es la vida cristiana en sus principios vitales, íntimos, internos, infundidos. Pero entonces esta vida, puesta en el hombre por el injerto de la gracia santificante que nos hace sarmientos de la vida que es Cristo, vivimos de la vida de Dios. Nos infunde las virtudes estas. Esta vida está normada, regida por los preceptos divinos, que tienen que ser aplicados en cada momento de nuestra vida, en todas las circunstancias complicadas. Y de los que hay que dar razón en un momento dado, de si aquellos cae dentro de la prohibición del deber de hablar verdad, o te es lícito callar, o puedes incluso, pues, no sé, todo este casuística que se planteaba, ¿no? Y entonces vienen los 10 mandamientos, centrado en el pecado, ¿no? Que es tal vez lo más bíblico y lo más perfecto. Pero que las cosas de la ley evangélica están también tratadas antes, la ley no era evangélica, y las bienaventuranzas evangélicas también. Pero después se tratan los preceptos del pecado, uno por uno, y se dicen muchísimas cosas. Aquí es donde se habla de la licitud de la pena de muerte por un poder político, aquí se trata de problemas de moral matrimonial, aquí se trata de problemas de medios de comunicación social, respecto a la verdad, respecto a todo. ¿Eh? Se trata todo. Y no voy a entretenerme, sino simplemente haceros notar que se ha construido este catecismo de una manera que todos los tesoros de una teología moral centrada en la vida cristiana, gracia santificante, mérito, virtudes teologales, ¿no? Dones del Espíritu Santo que están puestos ahí tan naturalmente, doctrina católica que son, es una cosa estupenda. Y después esto, después se haya tomado, no una casuística, porque un catecismo tampoco tiene que ver con una casuística, pero sí una sistematización por los preceptos. Pues, tanto el teólogo, profesor de teología moral, que aceptase con agradecimiento este don de la Santa Sede, la petición de los obispos del siglo, ha hecho la Iglesia, y leyese, buscando las fuentes, las citas patrísticas, las citas bíblicas, las citas jurídicas, las citas doctrinales, escolásticas, etc., se nutriese en esta lectura. Después de leer todo esto, entendería mejor, sabría manejar mejor cualquier tratado de teología moral actualizado que trate de la fecundación in vitro, que trate de no sería mejor. Entonces, este catecismo, yo os lo digo, por favor. Lo voy a decirlo de una forma un poco pintoresca. Si no os lo aconsejan los profesores, hacedlo vosotros, porque prohibirlo no se puede prohibir. Hacedlo y decírselo. Estoy leyendo el catecismo continuamente. ¿Me explico? A lo mejor si lo contagiáis, ¿no? Ya que los profesores lo recomienden, los compañeros, pues vamos a ver. Porque estudiaréis mejor todo lo que tengáis que estudiar, de teología moral, que es preceptivo estudiar tiempo suficiente y con teología moral concreta para que había incluso casos en que se ordenaba un sacerdote, así lo hacían los jesuitas, y todavía no se le daban las licencias. Perfeccionaba su teología. ¿Eh? Así, ¿eh? Y si existía, teníamos de caso de conciencia que se llamaba y cosas de esas. Es decir, que a gente la formación para ponerse en el confesionario, ¿eh? Esta formación para ponerse en el confesionario, con cualquier manual, no recuerdo que fuese mayor, ha habido unos teólogos morales espantosos, el moral de la situación, y el menudo han sido muy adversarios del progresismo, pero ellos han sido un existencialismo ético tremendo, ¿eh? Porque todo lo que suena una cosa surgida en la escolástica es muy mal, ¿sí? Entonces, está ocurriendo mucho, gente que tiene una actitud, el progresismo es un racionalismo, estás desconectado del Evangelio, es una cosa de moral unos tratados de teología moral que no ven ni así terrible, ¿no? Que eran consideraciones nacionales que explicaban contra la reza, contra el miembro de Turillo, contra los clásicos, etc. Esto, los que hablan así, procuran no hablar tanto de San Alfonso de Ligorio, por no chocar directamente, pero sí hablan, yo lo he visto eso. La conversación la he tenido en una parroquia de los y le sacas el tema de San Alfonso y ponen cara de fastidio. Yo le dije, yo no sabía lo bueno que era este que lo leí. Cuando leí me quedé enamorado de él. Si no consigo, vamos a terminar la sesión, porque solo puedo hacer unos discursos globales. ¿Sabéis qué dice San Alfonso? Contra el sistema que dice que para que un acto sea lícito, siempre se tiene que estar con una mayor, consciente de la mayor probabilidad de la lícito. Sin un juicio favorable a la libertad del acto, más probable que favorable a la vigencia de la ley, el acto se llama probabilidad. Dice, este sistema lo defienden generalmente en la Iglesia de Francia. Dice, pero no hay experiencia que allí las costumbres cristianas sean mejores que en otros países. Esto es una cosa que tiene una Francia. Es que bueno, qué bueno. Aquí pasa eso en la Iglesia que han dado muchos falsos profetismos, ¿no? Por sus frutos de amor. El periodismo calvinista, el periodismo que el calvinismo publicado, por sus frutos que ha dado, como vive cristiano. Yo, para entenderme, diré una cosa, porque además es hecho. Si uno lee autores políticos, autores de distintos momentos históricos, te encuentras con que casi nunca encuentras un liberal que tenga simpatía por San Alfonso de Ligorio o por Babino. Los liberales siempre te hablan muy bien de Pascal, de los jansenistas, de los ligoristas, y te hablan del laxismo, del moral católico, etc. Y ellos, los que propugnaban en la vida pública y en la vida y lo que vivían en su vida familiar, etc., están siempre buenos. ¿Verdad? Lo que estamos viendo. Y de modo que cuando se ha ido descristianizando la vida cultural, esta pedantería sermoneadora de los enemigos de la tradición cristiana, lo han leído en autores liberales que eran entusiastas de los jansenistas, ¿no? Entusiastas del puritanismo. No sé si me explico. Así se llama. ¿Esto qué es? Pues es anarquía mental, espíritu izquierdoso, ¿no? Aquí hay un misterio diabólico, de una afectación de rigidez moral que sirve para decir que toda la gente buena son malas personas, ¿no? Lo cual es siempre una cosa muy interesante. Y esto se dice de una manera anticristiana, de separación de la comunidad. Bueno, ahora tomaremos café, ¿no? Porque no os explicaré nada más de la tercera parte, solo que hay que verla entera y saber que la primera parte es el organismo de la vida cristiana, la segunda son los preceptos de la ley de Dios. Está muy bonito el tema de la justificación, la gracia, porque si hay alguna palabra en relación con la oración, pero después de todo. He querido simplemente hacer la apología de San Alfonso de Ligorio, que se lo ha cargado el redentorista Herring, ¿no? Que ha sido un mal asunto. El padre Ramírez. Padre Ramírez era probabilista Pablo Seco. Es decir, que basaba la seriedad de la probabilidad de la opinión favorable a la libertad, aunque fuese menos probable que la favorable a la ley, para que se pudiese formar conciencia de la licitud. Es el que al principio profesó San Alfonso Ligorio, un hombre muy sincero. Lo educaron en probabilidadista. Vio que no funcionaba la cosa, ni doctrinal ni tácticamente. Se dio cuenta que los probabilidadistas eran mala gente, ¿no? Y que no hacían a la gente más cristiana, Y entonces tomó un Busenbaumen, que es el formato que había formado, un manual de teología moral, que es el clásico del probabilismo, y lo siguió. Y después fue escribiendo distintas ediciones de la teología moral, y entonces fue completando su pensamiento, formulando precisiones, hasta decir, sí, que sea lícito, que no sea obligatorio seguir siempre la opinión favorable a la ley, y ni se puede exigir que la favorable libertad sea más probable, o sea, que se puede uno acoger una opinión probable, favorable a la libertad del acto. No quiere decir que se pueda acoger a la probabilidad favorable a la libertad del acto si tiene certeza de la mayor probabilidad. Tiene que tener una probabilidad que seriamente sea una cosa igual, no veo claro si esto es así, pero sí veo claro que es más probablemente obligatorio, entonces tienes que considerarlo moralmente probable, con lo cual es una concesión al probabilismo matizado, si llega a formular el principio de probabilismo. Es lo que llaman aquí probabilismo. Esto se puede ver en Lacan, en cualquier tratado de teología moral o se lo explica, o sin sistemas o sin el Lacan, el autor del artículo probabilismo, probabilismo, es un dominico muy rigorista, que no puede tragar a San Alfonso de Ligorio. Está muy bien, de más, está muy bien documentado, es interesante estudiarlo. Yo había estudiado el de Mann antes, como que era muy tomista, pues me entraba. Todo el año yo no, que no hubiera dado con él. Y no hubiera entendido más fácil con el pensamiento. Y entonces, estudiando directamente San Alfonso Ligorio, ninguna de las cosas que dice su compresario es un padre. Hay que verlo. Estudiando la historia, la antipatía que tenía al probabilismo, a los liberales italianos y franceses, es de risa, pero es trágico. Esto lo ha heredado del catolicismo liberal. Ya sabéis, muchos socialistas vienen de la democracia cristiana, de la acción católica, hay cantidades y estos han hecho pasar, han secularizado el lenguaje mundano puramente laico, lo que los otros tenían un lenguaje de apóstol seglar, Cristo y cristiano y fervoroso, que no podía transigir con el espíritu mundano de la moral autodidacta escolástica, ¿no? Y eso está mal. O sea que no os fijéis nunca de que una persona porque os haga un sermón. Si se quiere hacer bien y hacer su sermón, lo hará de otra manera. No será condenando. Esto es tentaciones que se oyen. Y meten una bronca a los diciendo, no os han formado nunca en lo que es el auténtico evangelio. Es culpa de loco. Pero con ese enfermo. Este padre Lof fue un director del apostolado de la Superior de Castro. Digo, padrón, que ha sido provincial. Y lo ponía a predicar en la novena del corazón de Jesús y las fiestas del corazón de Jesús, del apostolado de la oración. Y esta Mercedes Pérez Quintanilla, que es muy divertido, le dijo al padre de las cosas, mire padre, no nos ponga el padre Lof, que no les gusta. Dice, no, es que no nos, no es que nos guste poco, mucho, no, no nos gusta nada, no, no, a nadie le gusta nada. Dice, mire, ¿sabe qué? Usted no sé si ha vivido en el campo, yo sí, yo he visto muchas vivas, ¿sabe? Y el padre Lof, cuando predica, a mí me recuerda a los vivos. Y sabe, que no sabes qué le dijo este, le dijo, sí, en las conversaciones de comunidad también habla así y muchos se enfadan. Dice, hombre, pues si usted sabe que siempre habla así, insultando a la gente desde su propia austeridad, diciendo que eres un hipócrita y un sinvergüenza. Si usted sabe que habla así y molesta incluso a los que están en la comunidad con él, ¿por qué nos lo pone a nosotros para que nos arroje el veneno de víbora allí sobre la gente del apostolado? No lo queremos. Claro, sermones sobre la oración de Jesús que comenzaban explicando lo equivocados que estaban los devotos del corazón de Jesús y tal, que te puedo otra cosa, y lo feas que eran las imágenes, lo malo que era la literatura, y de estas cosas que a la gente le gusta hacer la autocrítica, ¿no? Y no sabía hablar más que de cosas negativas, que hablaba, para predicar la oración de Jesús, que hablaba con todo el mundo. Sí, sí. Son gente que dice, ya que esteu aquí, ara en Santiago, i expliquen su propio mensaje de austerismo, rigorismo, hipócrita, ¿no? De modo que se ha pasado el mundo moderno en la apostasía, el escándalo contra los cristianos son malos, dicho en un sentido farisaico, por parte de puritanos, enseñistas, de eso, ha hecho pasar de los rigorismos religiosos, protestantes o católicos, a las hipocresías de los liberales, hecho pasar toda esta cosa que se caracteriza por el eticismo. Ahora ya la gente, después de lo de Filesa y tanta cosa, ya no hablan tanto, pero hemos vivido unos años de sermones éticos izquierdistas en España, es lo que pasa. Tú nunca has pregado tanto en la vida política como en España. Dice que se te permita al padre Pucho González que libremente y rápidamente te dicte, enseñe y defienda de su forma la opinión más probable, y que impugne la sentencia de los que afirman que, que en el concurso de una menor probabilidad, una menor opinión menos probable, un concurso de una opinión menos probable, con una más probable así conocida y juzgada, sea lícito seguir la menos probable. No es esto lo que impugna es que se pueda acoger la opinión menos probable cuando sabes reconociendo y juzgando como más probable la contraria. Y esto es lo que San Alfonso de Ligorio dice: si se consta la mayor probabilidad de opinión favorable a la ley, no se puede acoger. Non dicet sequi opinionem minus probabilem in concurso probabilioris certe cognita no puede acogerse el probabilismo legítimo a la opinión menos probable si concurre con una opinión opuesta que se reconoce ciertamente. Entonces no es una. Esto es lo que dijo San Alfonso, que es el ecoprobabilismo. En realidad, por tanto, Alfonso Inocencio XI, que algunos, los partidarios del probabilismo y adversarios del Papa este, dicen que prohibió el probabilismo. No, lo que prohibió es le puso un cauce que en realidad era el de San Alfonso. ¿Eh? Incluso entonces después era una cosa de cuestión de palabras y de cosas, de maneras de decir, claro, porque entonces resulta que por estilo mental y tradición de escuela gente enseñaba opiniones muy rigoristas en teoría y prácticamente eran muy malas, y otras personas, y es frecuente, aceptaban especulativamente el probabilismo, incluso más claramente probabilista, incluso sin la atenuación de San Juan Ligorio, con Barranés, y eran unas personas a usted. Porque la cosa vino de otra manera, y no por otro problema. Vale, es una cosa cuesta de entender, por eso el catecismo está muy bien. ¿No? Yo estudiaba muchas cosas, y las cosas hay que estudiarlas, ¿eh? Porque hasta que no las estudias en distintos contextos, si te encuentras a Alfonso y te dice todo, la mayor parte del pueblo de Francia piensa así, pero no se ve que los costumbres de Francia sean mejores. Esto es convincente, yo no olvidé tu idea. ¿Eh? Después al encontrarme la casi general simpatía, es decir, vamos a ver si nos entendemos. No nos acordamos, tiene simpatía por el probabilismo. ¿Eh? Me explico. ¿Eh? Yo Berti, adversario feroz del probabilismo, el panteísta italiano. Y todos los italianos que llevaron a la, apoyaron a la masonería contra el Papa, todos eran adversarios de la moral de San Alfonso. De los, ¿eh? Y una cosa muy reveladora, mucho. En la compañía, cuando ha venido la revolución antiescolástica, se ha puesto de moda en la compañía Pascal atacar el jesuitas progres. Son muy peligrosos. Y confesarse con el decálogo está fatal, visto. Todos. Es decir, el lenguaje del jesuitismo antitradicional actual es de una escupir veneno, de vidas, no decir las costumbres cristianas. De la gente, ¿no? Es explicarte una exigencia de un propósito, es cuento todo eso. ¿Eh? Es por eso que los devotos del corazón de Jesús estaban más cerca de, claro, del pecador. Los devotos del corazón de Jesús siempre han sido considerados gente mundana, gente ligera, gente todo. ¿Eh? aquellos jesuitas que acusaban a los devotos del Corazón de Jesús de tomar café y tomar chocolate, ¿verdad? De ser contaminados, eran de automovilistas, ¿no? ¿Entiendes, eh? Padre Blandis era un hombre muy, muy normal y centrado. Su genialidad consistía en que estaba en cosas que todo el mundo hubiera podido admitir, ¿no? Porque le gustaba mucho Santo Tomás y no rechazaba la casuística, la probabilidad. Y tenía un sentido común. Después, otros problemas que tienen. Pues que hoy en día te puedes volver loco con un poco de... Si ves estas cosas así, ¿no? Claro. Mira, ¿qué hay ahí? Y después esto que digo del sentido con las cosas. Pero Mural era probabilista. Y... Vale, aquí no era tomista, hablando de gente. Pero Pai Mural era provincial en tiempo de la compañía de Israel. Y entonces los jesuitas vivían en pequeñas comunidades de 3 o 4. La compañía no existía oficialmente, no. Fue disuelta, no expulsada, fue disuelta. Entonces, y fueron confiscados los edificios, los que no estaban. Entonces los jesuitas tuvieron que alquilar pisos, fundar academias, y la clase en academias de todo tipo. En aquel tiempo incluso iban de sotana, eran como sacerdotes y eran jesuitas, obedecían a su provincial, pero no tenían civilmente presencia, pero la tenían eclesiásticamente. Y entonces el provincial mandaba sobre una serie de pequeñas comunidades. El padre Blandis era superior de una comunidad de 3 o 4 jesuitas. El padre Mora, provincial, envió una circular el año de la extinción de la compañía, diciendo que prohibía que por Navidad se tomase champán, porque en una situación tan triste de la compañía. Esto el padre Blandis lo decía. Yo le escribí al padre Mora. Això que vostè mana, aquesta que vostè manda, és una tonteria. Dice, precisament perquè la situació és tan triste, des de luego jo, en mi casa, voy a comprar champany, i vamos a tomar champany el dia de Navidad. Y eso lo hizo por un precepto que tiene ese alparo, no hay ningún precepto de conciencia, de orden de santa obediencia ni nada. Le hizo saber que tomaría champany y que había metido la pata, porque el que se lo tomase en serio, precepto del provincial y por orden de santa obediencia no tomase champán, estar de los jesuitas disueltos y viviendo de una manera que no estaban acostumbrados a vivir entre comunidades de 3 o 4, porque estaban acostumbrados a la vida de grandes comunidades, como un tiempo se hacía toda una vida comunitaria que se rezaba juntos. Aquí tiene un ejemplo. El tomista ya champán y el otro que era más probabilista, en cambio tenía un talante electrístico, ¿eh? Y son, si la educación moral es una cosa de comunidad, yo es muy difícil las cosas aceptar, ¿eh? Te incluye la familia, ¿verdad? No. La madre. No falta, digo, libremente recomendado. Es seguro que está bien. Llega a cosas que no tengo. A mí me sorprendió mucho las cosas que dice. Es divertido. habla de los bailes populares. Dejaba yo hablar. Y dice, yo he predicado también unas misiones contra los bailes, que son evidentes y naturalmente hay que precaver a las mujeres, sobre todo, contra el daño a los escritores. Dice, pero tiene que cuidar mucho el misionero y el confesor de que no se convenzan las jóvenes que le oyen de que si siguen su consejo no se van a casar. Porque ellas sienten la necesidad de vivir la vida común del pueblo, ¿no? No quedar como... Y esto es una cosa que yo de niño todavía no recuerdo. En los pueblos, la mujer, diríamos, retraída, que no iba al entoldado en la fiesta mayor, que no hablaba con los jóvenes por la calle, que era tímida y no quería, a la que era difícil que un chico le hablase un día así, para me quebrar la vida, ¿no? Se decía, y solía pasar, digo, aquesta es quedará per vestir anys, era la beata, diríamos, la chica que se había formado un cierto espíritu, diríamos, como de virginidad, que no era vocación, sino parte de educación normal, de normalidad en la vida. Y viendo las cosas abusivas del baile, las cosas de riesgo, de libertad de costumbres y la, el carácter posiblemente corruptor de los jóvenes, de los latinos, etc., era incapaz de entrar en una relación normal, y no se casaba. Esto pasa, y ahora debía pasar siempre porque está enamorado de San Alfonso, que hay que procurar no formar a la gente una conciencia que le lleve a ser incapaz de casarse. Es muy gordo, Y está en San Alfonso. Dice, porque es normal, dice, la mayor parte de mujeres se sienten destinadas al matrimonio y quieren que se las aconseje de una manera que no teman, diríamos, por su parte, que es imposible llegar al señor marido. Es un santo, es audaz, y claro, por eso le llamaron marxista. Pero entonces, otros que no se atrevían a escribir esto, en cambio, pues eran, vivían en plena revolución. Curioso. Estaba hablando seguramente de bailes populares, ahora está un poco peor este tema, pero también se puede exagerar, se puede llegar a exagerar. Es lo que encuentro, la casuística es de cada circunstancia, pero en principio el espíritu de San Alfonso me parece una maravilla, en esto debía estar una cosa que se puede explicar, pues no es ningún secreto difícil de entender, ¿no? Yo tengo un carácter poco social, ¿no? Esto generalmente no entiendo. La sociedad es una vida social, no se entiende, ¿no? Las visitas, reuniones, la familia, pero al margen. Porque me pasa que eso quiere decir, yo hablo o callo. Y cuando hablo, hablo de que me gusta hablar a mí, ¿no? Y no sigo la conversación. Y entonces, cuando comencé a tener novia, comencé las relaciones como de repente, ¿no? La única manera de comenzarlas, si no hubiera fracasado. La primera vez que fui así, me declaré, y al día siguiente dije que me contestaba. Me lo presentaron un día. Otro día la vi y dije, estoy que me gusta la cuñada de Juan Bautista. Entonces le invité al cine, lo digo al cine, me declaré, y luego cuando lo van a pasar, pues ya saben lo cual va a decir. Entonces me narré con puntos tres. Me contestó. Cuatro años. Así, instantáneamente comenzamos. Como que ya era mi novio, ya estaba, ya podía hablar. Entonces el padre Orlando se asustó de la rapidez con que había hecho la cosa. tenido mucha suerte de este, porque te podría haber salido muy mal. Dice, pero está muy contenta. Y dice, bueno, ahora fíjate bien tú, ¿eh? No, no le hagas sermones. Tenía que yo, y haciendo mi novio, lo tomara por mi cuenta, que le soltara rollos y no le hiciese sermones, ¿eh? No lo aburras, ¿eh? Es que divertido. Este fue el consejo que me dio. No le regales libros, regalo de flores y bombones. El día de Santo Tomás, el primer año que teníamos relaciones, me regaló la suma contra gente. Que siga, que siga. Que siga, que siga. Que siga, eres un soberbio. Un soberbio, no. Claro, que coja. Y no, ¿por qué? Regálale la suma que han presentado. Se han cambiado las mujeres de entonces, ¿no? Está muy bien. Bueno.